detrás de un candado, la palma me está esperando. Ya son varios años que estoy encerrado, como extraño a mi familia y mis caballos, pasearme de un rancho a otro en un doble rodado. ¿Cómo olvidar el día que me arrestaron? La casa estaba llena de soldados. La estrategia ya la tenían planeada, ese día no me dieron tiempo a nada, le salió bien la jugada, solo esperen a que salga. Aunque yo me encuentre ausente, Alfredito sigue al frente, por algo llevas mi sangre, Dios te cuide por donde andes, el águila está contigo, sabes, nunca he de fallarte. Y aquí venimos llegando, admirable, admirable está Sinaloa. Como extraño a mi lindo Culiacán, como deseo la hora de llegar. La plebada que no deje de operar, las cosas al chingazo deben de andar, no gobierna marinero, el que manda es capitán. Con un dedo el sol no puedes tapar, por si se olvida voy a mencionar. Mi nombre, Alfredo Beltrán, el Mochomo, así me han de apodar, si tienen alguna duda la podemos aclarar. Me despido y no es pa' siempre, saben que estoy al pendiente. Un día llegaré a La Palma con la banda sinaloense. Que no falten los canelos pa' festejar con mi gente.